Saludos a la audiencia de Farco. Gremios estatales chaqueños y organizaciones de jubilados se manifestaron en las calles de Resistencia con un firme repudio al aumento del Fondo de Alta Complejidad de la Obra Social Estatal INSEP, aprobado en los últimos días en diputados. Según denunciaron, este incremento representa un ajuste directo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras chaqueñas. Los gremios remarcaron que la medida no solo profundiza la presión económica sobre quienes dependen de la obra social estatal, sino que además se inscribe dentro de una política económica que calificaron como antifederal, impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei y acompañada por el gobernador Leandro Osdero y los diputados que responden a su gestión. La secretaria adjunta del INSEP, Griselda Gómez, cuestionó la medida y dijo lo siguiente. Esta gestión se ha caracterizado por empeorar todas las variables. Desde que llegaron, en nombre de austeridad, orden y transparencia, no han hecho otra cosa que reducir prestaciones, quitar de la cartilla la cantidad de análisis que habitualmente teníamos. Entonces nosotros decimos, nos sacan más plata. ¿Qué garantías hay? Esa plata que vaya a ir al INSEP va a ser bien administrada. Porque hasta ahora no lo fue. No fue bien administrada. A nosotros, los trabajadores del INSEP, particularmente nos quitaron bonificaciones porque supuestamente iban a comprar más medicamentos. Resulta que tampoco los medicamentos aparecieron porque las farmacias están vacías. Tuvimos la ocasión de recorrer varias delegaciones del interior de la provincia del Chaco y la situación es desoladora. Las delegaciones y las farmacias y botiquines del interior no tienen. Es ver una estantería con tres cajitas. También se manifestaron al respecto diputados del PJ, como Nicolás Slimel, que expresó. Sabemos que la situación del INSEP hoy es crítica y es muy complejo lo que están viviendo todos nuestros afiliados, o la falta de servicios que hoy está o no se está dando a partir de las prestaciones vinculadas al tema oncológico, al tema de las enfermedades crónicas, como el tema de la diabetes, entre otras, y también, por supuesto, incluso quienes tienen una situación de salud mental muy complicada. Bueno, pero me parece que la solución de esto no era aumentar el Fondo de Alta Complejidad, no era ajustar solamente el salario de los trabajadores, sino todo lo contrario, era intentar tener algún tipo de respuesta distinta y dar una discusión mucho más amplia. Las organizaciones convocantes destacaron que este tipo de disposiciones afecta de manera directa a los derechos laborales y previsionales y advirtieron que de no frenarse podrían abrir la puerta a nuevos retrocesos para el conjunto de los trabajadores del sector público. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.